Mikel Lasa, presidente de la cuadrilla Sorionak. Es que ricasco. Bueno, pues, ¿qué? ¿Cómo ha pasado todo no sé si de los, bueno, no sé si nervios, ¿no? Pero por lo menos ese suspense que ha habido durante toda la mañana, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, hasta que se ha desvelado justo, pues, como nos imaginábamos, ¿no? En el momento de la votación. Pues así es, pues porque, bueno, estaba el tema, a priori estaba muy, muy igualado, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros hemos tenido contactos, como creo que deberíamos hacer, en mi condición de candidato de la cuadrilla, a presidente de la cuadrilla, y hemos tenido contactos con todas las formaciones, como me consta que lo ha tenido Bildu, igual, igual, y porque eso es un juego democrático, eso vengo diciendo, y es así, y eso es además lo que es enriquecedor. Y nada, pues al final se ha decantado a favor del Partido Nacionalista Vasco y bueno, pues encantado, orgulloso, pues soy Claudio Arra y Ales, y para mí pues sin duda es un motivo de orgullo. Bueno, ahora hay que empezar a funcionar. Es muy pronto para hacer ahora mismo, bueno, pues historias. Le han dejado ya un trabajo hecho. Ahora tendrá que retomar proyectos, seguramente, Así es. ponerse al día. Y bueno, y sobre todo también tener en cuenta, bueno, lo que le han dicho los partidos que le han apoyado, que algo le han pedido. Así que me Sí, imagino que bueno, habrá que poner en práctica. eso me han. Mira, nosotros las conversaciones que hemos tenido más ha sido con que hemos alcanzado acuerdos que, por cierto, venían de la legislatura pasada, acuerdos básicos para la cuadrilla, ¿eh? Nada en absoluto, ni sin ningún nada de opacidad ni nada por el estilo. Es decir, había, como se suele decir en estos casos, luz y taquígrafos y nada, no hay ni nada que ocultar en absoluto. Son acuerdos que vienen de la legislatura pasada, como es el hecho de retomar. Además, es uno de los proyectos que es clave para el funcionamiento de la cuadrilla, retomar la sede de la cuadrilla. También hemos hablado de mancomunar la prestación de servicios, de mancomunar la localidad de Amurrio en prestación de localidad, todos los pueblos que sean posibles, para que redunde en el beneficio de todos los ayaleses y de todas las ayalesas. Pues porque la prestación de servicios es una de las cosas claves en el funcionamiento diario de la cuadrilla. Y luego, bueno, tenemos también el asunto del personal, que lo tenemos que regularizar, el personal que trabaja en la cuadrilla de Ayala. Y bueno, en definitiva, pues un montón de proyectos que los tenemos que abordar, como he dicho en la finalización del pleno, entre todos y todas, entre todas las formaciones políticas, todos tenemos que empujar la cuadrilla, pues porque es una institución importante, desde luego, muy importante para el funcionamiento de la comarca. Bueno, pues era esa toma de contacto. Le dejamos para que continúe con su protocolo de hoy, que me imagino que tendrá muchas llamadas y muchos asuntos que atender. Así que ya tendremos ocasión seguramente de hablar de temas ya en profundidad Cuando tú quieras. cuando vayan llegando, ¿no? Cuando queráis, a vuestra disposición. Mikel Lasa, presidente de la cuadrilla de Ayala, eskerrik asko. Es que Suri, bye. Agur.